A ver, ¿cuántas veces en los últimos 11 años escuchaste hablar del país aislado, del gobierno encriptado, del modelo que siempre opta por los socios más indeseables en el planeta? ¿Cuántas veces te contaron que no tomar nuevos créditos externos, no seguir las órdenes del fondo, no realizar ajustes salvajes a la europea, era sinónimo de caerse del mapa? Bueno, resulta que los mismos que te hablan de un país ciego, sordo y mudo en el panorama internacional son los que te ocultan todos los días lo que pasa en el mundo. Y ellos son los que verdaderamente te aíslan. El espejo que hoy devuelve el norte sobre algunos temas que se discuten en el presente argentino no es muy conveniente. Hoy las tapas de la prensa hegemónica no andan gritando que Soros, junto a Kyle Bass, el fundador del Heimann Capital Management, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, inició una demanda contra el Banco de Nueva York para intentar cobrar 226 millones de euros de bonos argentinos que fueron reestructurados bajo ley de Londres. Soros entonces va contra el fallo de Griesa que intentó favorecer a Paul Singer. Silencian además que los tenedores de bonos que no ingresaron a los canjes de deuda 2005 y 2010 ni formaron parte de los fondos buitres que litigaron contra la Argentina en tribunales de Nueva York, los conocidos como Me Too, los Yo También, formaron un grupo con el objetivo de analizar la posibilidad de facilitar una negociación con la Argentina a partir de poder concretar futuros pagos en Buenos Aires. Tampoco esos mismos diarios hoy destacan que la renuncia del primer ministro francés está relacionada con los ajustes cada vez más profundos que ejecuta el Ministerio de Economía de Hollande y que el primer ministro italiano reclama, sin que nadie lo escuche, un ablandamiento de las sanciones a las reglas de déficit de la zona euro y un cambio de políticas para impulsar el crecimiento. No describen en primera plana las manifestaciones políticas y sindicales que repudiaron a Merkel en España después de coincidir con Rajoy sobre las bondades del ajuste. Mientras cascotean los cambios a la ley de abastecimiento, esos mismos diarios que hablan de ley chavista, intervencionista, persecutoria, no te dicen que la ley antimonopolio de Estados Unidos prevé hasta 10 años de prisión y multas de 100 millones de dólares para quien no cumpla. No te cuentan que la Unión Europea ya multó a Microsoft por casi 500 millones de euros, que en Estados Unidos Apple tuvo que pagar 800 millones de dólares, que Coca-Cola garpó en México 35 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas veces en los últimos 11 años escuchaste hablar de un país aislado, de gobierno encriptado, encerrado, del modelo que siempre opta por los socios más indeseables del planeta? Bueno, parece que los mismos que te hablan de una Argentina ciega, sorda y muda en el panorama internacional son los que te ocultan lo que realmente pasa en el mundo. Esos son los que verdaderamente te aíslan. Lo que pasa es que ellos están jugando al juego que mejor saben jugar. Y hoy te invitan a parar el jueves. No hablan, pero invitan. 5:08, ya han pasado del nuevo día. La sensación térmica, bien invernal, 5 grados 1 décima por acción del viento del sudeste. La temperatura, que es de 8,4, se va a 5,1. El viento sopla a 22 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima y la humedad es del 75%. Para el día de hoy, una máxima de 13 grados. 13 grados, sin paraguas en Capital y Gran Buenos Aires. Para el miércoles la máxima es de 14, para el jueves también y para el viernes 16, con mínimas que van a ir. Mirá, mañana de 3 grados hasta 7 el día viernes. Pero la cosa va a seguir bien invernal, por lo menos hasta el fin de semana. Bueno, ¿de qué hablan los diarios? Ya un poco en función del editorial, ya tenés más o menos armada la división. Un sector gritando que los principales bonistas del planeta, salvo Singer, están de acuerdo con cobrar en Buenos Aires. El resto de la prensa hegemónica trabaja de una manera, pero mira, hacía mucho que no los veía sin ningún ropaje que los intente de alguna manera disfrazar, sin ninguna careta que los pierda en el paisaje. Se han sacado la careta y sin ningún tipo de disfraz los muchachos invitan al paro de Moyano y Barrio Nuevo. Ahí está dividida la cosa, entre los que están hablando hoy de la demanda de Soros por el cobro de bonos y cómo el resto de los bonistas que no habían acatado ninguno de las dos renegociaciones, ni la 2005 ni la 2010, ahora firmarían y cobrarían en Buenos Aires. Pero tanto Clarín como La Nación trabajan estratégicamente en cadena, no cabe ninguna duda. Clarín, más gremios van al paro, más gremios van al paro en los servicios y en la industria. Te están invitando, te están llevando de la mano al paro. Es increíble, totalmente increíble, sobre todo teniendo en cuenta que recién para el día de hoy se espera que la UTA fije su posición, sabiendo perfectamente que la UTA es indispensable para dos centrales obreras, la de Moyano y la Azul y Blanca de Barrio Nuevo, que sin el paro del transporte en su totalidad han hecho agua cuando han realizado movilizaciones que han invitado a la participación popular. Y se han quedado con su séquito en Plaza de Mayo, con una Plaza de Mayo raída, flaquita, casi sin presencia de trabajadores y con la guardia pretoriana de sus propios gremios. Nada más. Entonces es muy complejo que la tapa de un diario hoy te invite a parar justamente el día en el que el transporte va a decidir qué hacer. Y cuando el transporte lo decida, la mayoría de las hipótesis están planteando hoy, a esta altura del partido, que fundamentalmente la UTA no se pliega y entonces hay un quiebre muy fuerte en el moyanismo, es muy complejo que los tipos salgan a invitarte. La Nación, preocupado por el paro, el gobierno se enfrentó con gremios opositores. Todo tiene que ver con esto, con ponerlo al gobierno de la vereda de enfrente y a los gremios que ellos apuntalan en función de una posición épica. Te reitero, Clarín, más gremios van al paro en los servicios y en la industria. Es la invitación más formal para parar. La verdad que es increíble. Pero así están divididos los diarios en el día de hoy. Entre los que te aíslan del mundo y no te cuentan qué es lo que están craneando algunos de los capitales más importantes del globo con relación al tema fondos buitre y la invitación a un paro de Moyano y Barrio Nuevo. Yo siempre te digo lo mismo y me parece que es un ejercicio periodístico fantástico. Andá a las tapas de Clarín de hace un año y medio, dos años, cuando Moyano era el eje de la búsqueda de las cuentas suizas. Andá, porque te vas a encontrar con un tipo que nada tiene que ver con el que hoy han transformado en uno de los gremialistas más importantes de la historia sindical argentina. Bueno, en eso están divididos hoy los medios, así que en un rato cuando arranquemos con las tapas vamos a profundizar en esas divisiones. Ya te dije, pasaron 14 minutos de las 5 y la temperatura es de 5.1 por acción del viento del sudeste a 22 kilómetros por hora. Acaban de sacar un disco bárbaro, se trata de un trío que reúne a tres musicazos, a tres tipos realmente Cada uno lo suyo como individualidad, fantástico. Los tres juntos arman un trío sensacional. Eduardo Correa en el piano, Sammy Mielgo en la guitarra y Quique Condomí en el violín. Los tres haciendo folclore de raíz con muchos clásicos y mucha cosa propia. De Quique Condomí, Aire. Resulta que el diario Il Tempo, un diario de derecha italiana, está planteando desde hace 48 horas que existe una posibilidad muy concreta de que fundamentalistas musulmanes, los yihadistas del Estado Islámico de Irak, atenten contra la vida de Francisco. Resulta que cuando vos te metés en la nota, encontrás las supuestas razones que avalan esta hipótesis, y después aparece un dato que a mí, por lo menos, me hace mucho ruido. Resulta que la gran hipótesis del diario, más allá del hecho concreto, más allá del atentado que según ellos están planificando, tiene que ver con el puente, con la forma en que arribarían a Italia. Y esto, insisto, a mí por lo menos me hace mucho ruido. El diario dice que las autoridades italianas han venido advirtiendo de una manera u otra en los últimos días sobre el peligro de atentados de parte de los fundamentalistas que podrían entrar a Italia con pasaportes europeos y aprovechando las naves con miles y miles de inmigrantes que osadamente cruzan el mar Mediterráneo desde África hacia Europa cada semana. ¿No te suena a que los chicos están armando una excusa perfecta para profundizar la expulsión de inmigrantes, para trabajar un cerco cada vez más fuerte que sirva de dique de contención para que aquellos que buscan una vida mejor desde la África hambrienta sean expulsados, no entren, sean estigmatizados? ¿No da la sensación que dentro de esa hipótesis está anidando este dato, sobre todo viniendo de Il Tempo, viniendo de la derecha italiana? Goles. Goles mundiales. Do alemão. Sai do Dunga. Há uma Maradona que está machucado aí. Enfiou para Canija. Fez a finta e Taparel bateu. E é o gol da Argentina. Diego Armando Maradona fica quieto o jogo inteiro. De repente pega nela, desarma a defesa brasileira. Bota o Canija na cara do gol. O Canija dribla o Taffarel. Bota a bola lá dentro. A Argentina faz 1 a 0. E agora o Brasil tem 10 minutos para tentar. Goles mundiales em 7:50. Tapa de Tiempo Argentino a 6 columnas. Buitres Soros demandó al BONI por el cobro de bonos. El magnate no recibió aún el pago que realizó la Argentina y que frenó el fallo del juez de Nueva York, Griesa. Su fondo y otros inversores iniciaron acciones legales en Londres contra el Banco de Nueva York por no distribuir 226 millones de euros que ya depositó el Estado argentino. Además, bonistas del Me Too, que no ingresaron a los canjes, se reunieron para analizar la posibilidad de facilitar la negociación con el gobierno argentino. Dos datos importantísimos. Soros y otros dos grupos, dos inversores muy fuertes, van contra Griesa y están pidiendo que se habiliten 226 millones de euros que depositó la Argentina. Mientras tanto, bonistas que no entraron a ninguno de los dos canjes, ni 2005 ni 2010, están diciendo, bueno, si los muchachos pagan en Buenos Aires, nosotros vamos. Sumado esto al Fintach, que fijó su posición a través de Página 12 el día domingo, la verdad que tenés un panorama bastante, bastante cercano a lo que estaba pretendiendo la Argentina en el momento en que Cristina en cadena nacional anunció el envío al Congreso de la Nación del proyecto para cambiar la jurisdicción de pago. ¿Qué estará pensando ahora la oposición? Porque muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, los que pertenecen a partidos que supieron ser parte del campo nacional y popular, estarán preguntándose, ¿quedamos solos? En esta historia, ¿no estaremos siendo también funcionales al objetivo electoralista del gobierno? ¿No seremos la mejor campaña electoral para el gobierno? ¿No estaremos repitiendo el mismo error del 46 con la Unión Democrática, todos abroqueladitos en torno a la figura de Braden, a la figura del embajador de los Estados Unidos, para después perder las elecciones todos contra el peronismo? Es una gran posibilidad, ¿eh? Porque si cambia la postal, pero así, de cabo a rabo, como puede llegar a suceder en función de un sí rotundo de los bonistas a cobrar en Buenos Aires, y la verdad que van a quedar muy, pero muy, muy, muy solos. Muy, muy, muy solos. ¿Qué más? El CONICET en el puesto 79 de los 5.000 mejores. El Consejo de Investigación se destacó también en el rubro Pool de Talento Científico. En 2009 ocupaba el lugar 150 y hoy ocupa el lugar 79. Cristina, a las Fuerzas Armadas, a la Nación no se la defiende solamente con un fusil. Durante la cena de camaradería, la Presidenta realizó un repaso de las inversiones en el área militar y cuestionó la agresión económica que sufre el país de parte de los buitres, donde los muchachos tienen que defendernos como ciudadanos y sin el fusil en la mano. La AFIP pidió que se detenga a directivos de Donnelly y que se levante la quiebra. Una presentación que hizo Echegaray en el día de ayer mostrando pelos y señales de una quiebra fraudulenta, absolutamente fraudulenta, que se presentó un viernes y que se concretó un lunes, algo inédito para la historia judicial argentina. Te hablábamos de los títulos más importantes de Clarín y de La Nación hace un rato, invitando a parar, y ni una sola palabra de Soros y de toda la movida que se está dando en torno a fondos buitre, porque como también te decíamos en el editorial de ayer, Buitres desapareció, por lo menos en las últimas 48 horas, porque el tema no les entrega los títulos que ellos quieren. El cronista, que me parece la va de Diario Económico, la pucha si tendría que estar trabajando hoy con un dato tan sensible como la aparición en escena de un hombre que, podríamos decir, les pertenece ideológicamente, como Soros. Sin embargo, nada. Dos liñitas perdidas casi a pie de tapa para tocar el tema mientras el dato principal a cuatro columnas estalla. La soja cayó al valor más bajo en 4 años y le resta 3.000 millones de dólares al 2015. Mirá el dato con los que los tipos titulan. Están diciendo que el bolsillo del gobierno va a caer en desgracia porque cayó el valor de la soja en el mercado de Chicago. Me parece que el tema deuda externa, fondos, buitres, ha sido, es y será, hasta que llegue la solución, el dato más importante, sobre todo para los diarios económicos, no te quepa ninguna duda. Busco el tema Soros en Clarín, ya te dije que el dato más importante es más gremios van al paro en los servicios y en la industria, empujando a que pares con Moyano, Barrio Nuevo y con Micheli. Soros, Soros, Soros, Soros, Soros, nada, nada, nada, nada. Lo busco en la tapa de La Nación, que ya te dije que el dato es preocupado por el paro, el gobierno se enfrentó con gremios opositores. Soros, Soros, Soros, fondos buitres, nada, nada, absolutamente nada. Sigue agitando fantasmas sobre el tema ley de abastecimiento y muy chiquitito en una información que llega desde el nuevo Herald de Miami, mirá la fuente de La Nación, el nuevo Herald de Miami, dice, Venezuela, más control social con un sistema biométrico de abastecimiento. La verdad, muchachos, es que seguir señalando que la modificación a la ley de 1974 es chavista, cuando se está modificando una ley de 1974, un cuarto de siglo antes de la llegada al poder de Chávez, es medio raro. Si les voy a dar la derecha, les digo cambien el título y señalen que la ley chavista es una copia de la del 74, cosa que tampoco es así ni mucho menos, pero supongamos que hay una correlatividad ideológica, es la ley chavista la que se copia de la del 74, es imposible, absolutamente imposible, salvo que juguemos al túnel del tiempo, a que la ley del 90 y pico, del 99, 2000, 2001, en realidad creo que es del siglo XXI, porque la ley de abastecimiento de la que estamos hablando es una ley 2012, 2013, y poco tiene que ver con el arranque del chavismo, sino cuando ya el chavismo se plantó como el socialismo del siglo XXI, y no podemos compararla con una ley del 74, señalando que la del 74 se copió a la del 2012.

Me dolía bastante la cara. Al fin y al cabo, me arrimó una buena leñada. Pobre Tani, vos sabés que me miró. Yo le puse el guante en la cabeza y me reía de contento. No me quería reír, te imaginas que no era de él, pobre pibe. Me miró apenas, pero me hizo no sé qué. Todos me agarraban, pibe lindo, pibe macho, a criollo. Y el Tani quieto entre los de él, más chatos que cinco de queso. Pobre Tani, ¿por qué me acuerdo de él? Decime un poco. A lo mejor yo lo miré así al rubio esa noche. Qué sé yo, para acordarme estaba. Qué diablo, hermano. Ahora no vas a andar disimulando, te fajó y se acabó. Lo malo que yo no quería creer. Estaba acostado en el hotel y el patrón fumaba y fumaba. Casi no había luz. Me acuerdo que hacía calor. Después me pusieron hielo. Fíjate un poco, yo con hielo. El trompa no decía nada. Lo malo que no decía nada. Te juro que tenía ganas de llorar, como cuando ella. Pero ¿para qué te vas a hacer mala sangre? Si llego a estar solo, te juro que moqueo. Mala pata, patrón, le dije. ¿Qué más le iba a decir? Él, dale, que dale al tabaco. Fue suerte dormirme, como ahora. Ahí estaba una de sus grandes pasiones junto al jazz, el boxeo. Y uno siempre recomienda a aquellos que quieran tener clases de periodismo a distancia con maestros lejanos, leer la crónica que hizo de la pelea Monzón-Mantequilla-Nápoles para El Gráfico en 1974, porque ahí va a aparecer un Cortázar con el corazón en la mano hablando de una de sus grandes pasiones, como lo hace a través de Torito, del boxeo. ¿Qué dicen hoy los diarios de la ciudad de Buenos Aires en torno a este centenario del nacimiento de Julio Cortázar? Página dice: el genio de la rayuela, jornadas internacionales por el centenario del nacimiento de Julio Cortázar. Tiempo: llegó el día 100 años de Cortázar. Se celebra el centésimo aniversario del nacimiento del autor con una edición de sus cuentos ilustrados para grandes y chicos y una biografía con dibujos de Rep. La misma o basada en esa línea de tiempo con la vida de Julio Cortázar que expuso Rep en la Feria Internacional de París, que tuvo como gran invitado de honor a la delegación argentina y a Cortázar en el marco del centenario de su nacimiento como el gran eje. Cortázar ilustrado, dice La Nación, una excusa para redescubrir a un autor gigante. En el centenario de su nacimiento se publican varias ediciones de obras emblemáticas, todas dibujadas, y hoy hay actividades conmemorativas y te trae la agenda de todo esto el diario La Nación. Resulta que Clarín, nada, como si se tratara de silenciar a un enemigo, no aparece Cortázar en tapa. Déjame decirte que en otros momentos de la historia argentina, hoy Cortázar sería tapa, pero vaya uno a saber por qué hoy Cortázar no está en la tapa de Clarín, y es raro, está en la tapa del País de España. Está en la tapa del País de España, Cortázar, el niño de los 100 años, clave para entender al escritor en su centenario. Pero Clarín, ni una palabra. Un poco más de Torito, Julio Cortázar. Cada vez que agarro el sueño me saco la lotería. De día tenés la radio que trajo la hermanita, la radio que parece mentira, ñato. Bueno, yo hice unos tanguitos y las transmisiones de los teatros. ¿Te gusta Canaro a vos? A mí Fresedo, che, y Pedro Mafia. Si los habré visto en el Reincide, me iban a ver todas las veces. Podés pensar en eso y se te acortan las horas. Pero a la noche, qué lata, viejo. Ni la radio, ni la hermanita. Y en una de esas te agarra la tos y dale que dale, y por ahí uno de otra cama se rechifla y te pega un grito. Pensar que antes... Fíjate que ahora me cabreo más que antes. En los diarios salía que yo de pibe los peleaba a los carreros en la quema. Puras macanas, che, nunca me agarré a trompadas en la calle. Una o dos veces. Y no por mi culpa, te juro, me podés creer. Cosas que pasan. Estás con la barra, caen otros y en una de esas se arma. No me gustaba. Pero cuando me metí la primera vez me di cuenta que era lindo. Claro, ¿cómo no va a ser lindo si el que cobraba era el otro? De pibe yo peleaba de zurda, no sabe lo que me gustaba fajar de zurda.

En 750, Argentina avanza derecho a la información. Horada 5, 50 minutos. Humedad 79%, temperatura 8 grados, 4 décimas. Senadores retoman el debate por la ley de abastecimiento. El plenario de comisiones arrancará a las 13 y está previsto que expongan su postura distintas entidades de consumidores, previo a emitir un dictamen que será debatido en el recinto la próxima semana. De esta manera terminará la ronda de consultas que comenzó el miércoles pasado. La UTA define si para el transporte el jueves. El sindicato convocó para hoy a un plenario de delegados del gremio de la capital y el conurbano bonaerense, donde se definirá si participará en el paro nacional convocado por Moyano y Barrio Nuevo. Hasta el momento, el gremio ferroviario La Fraternidad y Aeronáuticos ya adelantaron su adhesión a la huelga. Legisladores del Frente para la Victoria convocan a una sesión especial tras el desalojo de Lugano. El interbloque dará tratamiento a dos declaraciones de su autoría que contemplan el repudio al accionar violento de la Policía Metropolitana durante el desalojo en el asentamiento Papa Francisco. La sesión podría llevarse a cabo el próximo viernes, aunque aún no estaba definido el día debido a la posibilidad de consensuar una fecha con el resto de las bancas de la oposición. Pelota. Con tres partidos comienza la cuarta fecha del torneo. A las 17 abrirán la jornada Belgrano y Gimnasia. En tanto, a las 19:15, Olimpo recibirá a Independiente y Racing se enfrentará a Arsenal a las 21:30. Ayer la AFA confirmó que los encuentros pautados para el jueves serán suspendidos debido al paro. Raqueta. Novak Djokovic eliminó a Diego Schwartzman en el US Open. El serbio se quedó con una cómoda victoria ante el argentino en el encuentro que cerró la jornada. No le pasó a la próxima serie con un 6-1, 6-2 y 6-4. En tanto, ayer Mónaco perdió con Songa. Humedad 79%, temperatura 8 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Más de 1.000 móviles y 8.000 hombres incorporados al Comando de Prevención Comunitaria en 28 municipios desde que se decretara la emergencia en seguridad. Repito, más de 1.000 móviles y 8.000 hombres incorporados al Comando de Prevención Comunitaria. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Gustavo Campana, prohibido amanecer. De 5 a 7 en AM750. Ya sabés que la temperatura actual es de 8.4, pero la realidad es de 5.1. La térmica apenas supera los 5 grados por acción del viento del sudoeste que sopla a 22 kilómetros por hora. La visibilidad óptima, la humedad del 75%. Hoy sin paraguas y una máxima de 13 grados. El miércoles una máxima de 14, la misma temperatura para el jueves, y el viernes una máxima de 16. Por lo menos hasta las puertas del fin de semana, sin paraguas en Capital y Gran Buenos Aires. Cuatro diarios traen como dato principal de portada, Crónica Popular, Muy y La Prensa, el caso de esta adolescente en Morón, esta muerte absurda fruto de una bala perdida que cae en el corazón de un recreo escolar. Realmente una historia absolutamente increíble. Y en la mayoría de los medios el dato gráfico más importante es el desconsuelo, el llanto de su padre, acompañado por otros compañeros de trabajo. Él es un camionero. Y se lo observa junto a otros compañeros ante la noticia, bueno, su llanto desconsolado. Bueno, ese es el dato principal, y en algunos medios acompañan esa foto central, otra foto más chiquita con la imagen de Sabrina, esta niña de 15 años. Muy dice, salió al recreo, murió de un balazo, dos ladrones se enfrentaron con policías en Morón, un disparo le pegó a una chica que estaba en el patio de la escuela. La tapa de Popular señala A pie de primera plana, bala perdida, mató a nena de 15 años en el patio de la escuela. Durante un tiroteo entre policías y delincuentes afuera del colegio en Morón, recibió un disparo en el tórax. La razón, a seis columnas, estaba en el colegio y la mató una bala perdida. Una chica de 15 años recibió un disparo en el corazón cuando policías y ladrones pasaron a los tiros por la escuela parroquial San José de Morón. El hecho ocurrió durante el recreo. Todavía no quedó establecido de qué arma salió la bala que le pegó a la joven. Hay un detenido. El título de crónica, por ahí, es una respuesta a lo que reciente leíamos como volanta, como bajada de la razón. Se pregunta el diario, casi dándote una respuesta: ¿la mató la policía? Tragedia en un recreo. Secuestraron seis armas de efectivos que se tirotearon con ladrones fuera de un colegio de Morón para realizar pericias. Una bala perdida entró en el pecho izquierdo de la alumna Sabrina Olmos, de 15 años, que se encontraba en el patio charlando con amigas. La tía, que es docente, la llevó a una sala de primeros auxilios y ahí falleció. Es clave la autopsia para conocer el calibre. Allí tenés en estos cuatro diarios, en La Razón, en Muy, en Crónica y en Popular, el caso de Sabrina como el eje de primera plana. 5:56 en toda la República Argentina. Te estamos presentando hoy un muy buen trabajo discográfico titulado Aire, del trío Correa Mielgo Condomí, de El Cuchi, nada más y nada menos que una fantástica versión de La Arenosa. te contamos que algunas tapas hoy trabajan en temas oros como el dato principal de portada. Ya te contamos que algunas lo ocultan, lo silencian y que te invitan al paro de Moyano, Barrio Nuevo, Micheli. Ya te contamos también que otras tapas trabajan como el dato principal de primera plana, el caso de esta chica que murió a raíz de una bala perdida en el patio de un colegio en Morón. Y el único de todos los matutinos porteños que esta mañana trabaja como el dato principal de primera plana, el tema Donnelly, es El Argentino. Denuncia quiebra fraudulenta. La AFIP le pidió a la justicia la detención de directivos de Donnelly, dice el diario a cuatro columnas. Echegaray informó que el organismo se presentó como querellante contra esta imprenta de capitales norteamericanos que dejó a 400 empleados en la calle. Están acusados del delito de alteración del orden económico y financiero. El otro 50% de su tapa para el jugador más caro de la historia del fútbol argentino. Di María pasó del Real Madrid al Manchester United en una transferencia récord, 75 millones de euros. El título principal es Ángel y Diablo. La AFIP le pidió a la justicia la detención de los directivos de Donnelly, el título más importante del argentino, el único matutino que trae el tema Donnelly como el más importante de primera plana. Tipos de whisky. Whisky canadiense. El whisky canadiense, bueno, normalmente más suave, más ligero que otros estilos de whisky. Otra característica común de los whisky es su uso de centeno, ¿no? Te proporciona más sabor, más suavidad. Por ley, este whisky debe ser producido en Canadá. Es envejecido en barriles de roble tras ser diluido en agua para reducir el grado alcohólico durante 3 años como mínimo. En los términos Canadian whisky, Canadian rye whisky y rye whisky son legalmente indistinguibles en Canadá y no denotan ninguna proporción particular de centeno u otro grado usado en la producción. Tipos de whisky. Whiskypedia en 750. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Luca. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió a mí. Para Gastón Moscardelli, todos los caminos conducen a La Plata. Y claro, porque ahora, en vez de ganar uno, podés ganar cuatro. Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Muchas veces planteamos que el primer dato que nos comienza a definir políticamente, desde lo ideológico, no desde lo partidario, que generalmente es un instrumento para reagruparnos después de la primera clasificación y básicamente para participar en tiempos de elecciones de la puja por el poder, el primer dato que nos comienza a diferenciar a los unos de los otros es la posición que adoptamos frente al lugar del otro. ¿Qué lugar ocupamos frente a las necesidades de los sectores a los que más les duele esa falta de equivalencias que propone el capitalismo para poder existir? Sin desigualdad no hay capitalismo. Y entonces cuando se plantan gobiernos que ensanchan derechos, empieza la puja a los gritos. Y ahí es donde parece que algunos molestan. El dato de la sensibilidad por encima de la razón, por encima del dogma, es algo que no se aprende, que llega con uno, que puede llegar a adquirirse en función de observar qué pasa a nuestro alrededor con aquellos que son los hombres y mujeres de los cuales copiamos los primeros garabatos en la vida, etcétera, etcétera. Pero ahí está el primer gran dato, y ese nos va a acompañar de por vida. Es más, les diría que es el eje madre de la división entre unos y otros. ¿Cómo nos paramos frente al dolor ajeno? Ayer estábamos dando cuenta de las primeras declaraciones que había hecho María Eugenia Vidal, la vicejefa del gobierno porteño, en torno al tema Lugano. Y había señalado algo así como: reconquistamos el predio. Y así, con la boca repleta de soberanía, esta estupidez, ¿no?, de ser siempre fuerte ante los débiles, ¿no? Porque, ¿qué era? Recuperamos el predio. Sacamos 500 familias de un lugar que era un espacio público, que bien pudo haberlos contenido si no hubiera estado su suelo absolutamente contaminado, pero sacarlos de un espacio público, casi a la usanza de haberlos sacado de un lugar privado, con dueños, con propietarios, y era el primer gran síntoma de esa fortaleza estúpida ante los débiles. Las declaraciones que hizo ayer son mucho peores que las que hizo entre sábado y domingo. Salió del reconquistamos para hablar de, bueno, cuál fue el destino de toda esta gente, a dónde fue a parar. Y ahí mostró un macrismo puro, sin soda. Señalando, ya está, el problema por suerte está solucionado, porque la mayoría de estas familias se reubicó en otras villas. Si la solución habitacional para el macrismo va a partir por quédate en la villa, y si no estás cómodo en Lugano, en la Villa 20, y tomás un predio que está enfrente, te vamos a moler a palos. La verdad que las dos soluciones habitacionales, que es el desamparo o la represión, y la verdad que no son el mejor ejemplo. Pero bueno, esta es la gente que quiere gobernar el país. Tómalo como datos testigos, ¿sí? A la solución habitacional, la respuesta son dos, ¿sí? O vas a la villa, o te molemos a palos. Son las dos posibilidades, villa o represión. Ahora, viviendas dignas, amparando a todos aquellos que hoy no tienen dónde ir y van a la villa, es otra historia. Ahora, vamos a intentar separar la paja del trigo con relación a cómo fuimos criados nosotros, en qué significaba vivir en una villa de emergencia, allá por los 70, ponele, 70, 80. Bueno, para los dos casos significaba no tener para poder alquilar, no tener para acceder ni siquiera a la pieza de una pensión. Y entonces ibas a la casilla de chapa y madera. Esa era la historia. Resulta que la cosa cambió mucho. Estar hoy en la villa implica un alquiler de 1.800 a 2 lucas. Y entonces, los que se van, por ejemplo, de Lugano 20, de la Villa 20 de Lugano, es porque no quieren ser más parte del negocio mafioso que hacen algunos dentro de la villa. Han cambiado mucho los códigos, porque si bien son los mismos que se caen del mapa, increíblemente, hoy, esos que antes no tenían a dónde ir, son parte del negocio inmobiliario de unos pocos, y esos pocos están amparados por el poder político. La mayoría son punteros del PRO, como en el caso de Chancalay, ex puntero del PRO, hoy puntero de UNEN, que fue el que armó el barrio Papa Francisco. A tener en cuenta, cuando al tipo lo echan de la Villa 20, cansados del matoneo, de los negocios mafiosos, directamente el tipo arma su nuevo negocio vendiendo, parcelando el terreno en el que estaba emplazado el barrio Papa Francisco. Cosas que son parte de la nueva historia de la villa, que ha cambiado en algunos aspectos su código de vida con relación al que conocimos nosotros hace un rato largo. Estamos presentando Correa, Mielgo, Condomí, de ese trío, su último trabajo discográfico, Aire, el cielo de Bubi, de Sammy Mielgo. Thank you.

y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho Irene sin el tejido? Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor, lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una y dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Nunca se deja de entrar en Cortázar, firma Silvina Friera hoy en Página 12. Y dice, 100 años no es nada o es mucho, depende de la percepción que se tenga del tiempo. El centenario del nacimiento de Julio Cortázar, que se cumple hoy, redunda en una sobredosis inevitable de reediciones de su obra. Muestras y homenajes que, aunque sean bienvenidos, no están exentos del peligro de la vitrificación solapada. Una manera sencillísima de destruir a un escritor se podría afirmar apelando a la herejía de reescribir unas líneas de uno de los textos incluido en La Vuelta al Mundo en 80, La Vuelta al Día en 80 Mundos, consistiría en que una gran nube de la especie cúmulo se sitúe sobre el escritor en cuestión. Se dispara entonces la flecha petrificadora, la nube se convierte en mármol y el resto no merece comentario. Habrá que esquivar y sortear la seriedad y exageración y la santificación que parecen estar inscriptas de antemano en el género conmemoración. Y te cuenta que 40 intelectuales locales e internacionales están participando de las jornadas internacionales lectura y relectura de Julio Cortázar, que empezó ayer en la Biblioteca Nacional. Jornadas que se enmarcan en el año Cortázar 2014, una iniciativa conjunta del Ministerio de Cultura, la Televisión Pública, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo del Libro y de la Lengua, el Palais de Glace y la Casa Nacional del Bicentenario. Todos tenemos un vínculo con Cortázar resuelto y conmemorado de distintas maneras, advierte Horacio González, director de la biblioteca. Su nombre reaparece bajo las distintas constelaciones a partir de las cuales se iba constituyendo y también deshaciendo, porque podemos decir que su condición de autor argentino y universal no revistió la fórmula del autor permanente, asimilable a un zumbido en el cuerpo literario de un país que siempre es consultado, revisitado y constantemente invocado de una manera explícita y pública, como es el caso de Borges. Con Cortázar esto no sucede tanto. Interesante la nota de Silvina Friera hoy en Página 12, nunca se deja de entrar en Cortázar, para contarte que justamente en el día de hoy, cuando estamos hablando de los 100 años que nos separan de su nacimiento, la Biblioteca Nacional continúa con este homenaje del que participan varias áreas del Estado Nacional para que cerca de 40 intelectuales locales e internacionales estén allí en las jornadas de lectura y relectura de Julio Cortázar, que se abrieron ayer en la Biblioteca Nacional. Cortázar por Cortázar y un poco más de Casa Tomada. Yo voy a llegar hacia el 20 de enero a Managua y será mi sexto viaje a Nicaragua, porque creo que es un país que está cada día en una situación más grave por motivos que no les voy a explicar ni a ustedes ni a los lectores, porque los conocen de sobra, y pienso que la solidaridad y todo lo que se pueda hacer por el pueblo nicaragüense es cada día más necesario y más urgente. Desde luego yo en persona no es mucho lo que puedo hacer, pero de todas maneras tengo una máquina de escribir y de ahí van saliendo artículos e impresiones sobre Nicaragua que se difunden y que luego, espero, sirven para poner en claro algunas cosas que otro tipo de prensa niega o falsea o cambia. Sonidos 750. Recibimos a un triunfador, Facundo Cabral, en vivo, recién llegado de su gira europea. Recital exclusivo en nuestros estudios de José Vélez. De España, la despedida de Isabel Pantoja. Miguel Bosé, el debut del conjunto tecno número uno de Europa. Olé, olé. Las canciones de Cacho Castaño. Beatriz Bonet en una producción musical realizada por Pepito Cibrián. Gran fiesta litoraleña con el ballet de Marina y Hugo Jiménez. Los hermanos Barrios y María Ofelia. El grupo Strass en una realización en homenaje a las cancionistas de Buenos Aires. Aire. Un triunfador, Ian Simon. El retorno de un juglar, King Clave. Todo el ritmo de Catunga. Los ídolos de la juventud. El rincón juvenil con música en libertad y la visita de las Amazonas. El humor de Raúl Portal, el Caco. La parapsicología con el profesor Lotito. El show internacional con Paloma San Basilio. José Luis Perales. Shango. Franco Simone y Pandora. Y en sábado, los entretenimientos que ya conquistaron Buenos Aires. El juego de los matrimonios. Se necesitan dos. Y el boom del momento. El show de los recién casado. Sábados de la bondad con la conducción de Leonardo Simón, la colaboración de Oscar Lasalle y la danza de la fortuna con Roberto González Rivero. Este sábado desde las 13 por Canal 9 Libertad. Medios pasados en 750. Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación. De 5 a 7, Campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Hace un rato estábamos dando cuenta de la tapa del cronista, marcando que el tema fondos buitre, tal cual como te decíamos ayer, cuando no entrega la información que algunos medios están esperando, lo cajonean. No importa que la cosa sea importante, no importa que la cosa sea de peso, como el hecho de la posición de Soros de ir a juicio contra el Banco de Nueva York por no girar el pago, dato que sí aparece como el más destacado en la etapa de ámbito financiero, casi compartiendo cartel con marcha atrás con las tasas, tras bajarlas las suben ahora un punto. Haría falta más para poder calmar al dólar, dice entre paréntesis el diario fundado por el pelado Ramos, que también te agrega paro amplio, pero habrá colectivos. Antes del encuentro de hoy de la UTA, ámbito financiero se juega con su hipótesis y te dice que habrá colectivos. Pero el título más importante de portada tiene que ver con fondos buitre. Soros, junto también al fondo Kyle Bass, uno de los financistas más famosos del planeta, van a la justicia contra el Banco de Nueva York por no girar el pago. O sea, van contra el fallo de Griesa, o sea, van contra Paul Singer. Ahí aparecen los buitres como el eje central de este segundo diario económico después del silencio del cronista. Y va en la misma dirección. Soros va contra el Banco de Nueva York y favorece iniciativa para cambiar la ruta de pago. Varios fondos de inversión reclaman en la justicia que libere el depósito que congeló el juez Tomás Griesa. El segundo dato en importancia, casi como un anexo del tema Soros, en el marco de los dos o tres puntos económicos más sensibles en la apertura de la jornada. El central subió un punto la tasa para frenar la presión sobre el dólar paralelo. También en tapa aparece el tema Donnelly, que te contábamos. El argentino es el único que lo trae como el dato más sustancial de primera plana. Dice Bae, AFIP pidió la detención de los directivos de Donnelly. AFIP pidió la detención de los directivos de Donnelly. Pero en Bae y en Ámbito, y no así en El Cronista, fondos buitre, deuda externa, siguen siendo los ejes de su agenda mediática, más aún teniendo en cuenta que Soros salió a la cancha y a jugar ante la justicia de Londres por los bonos que fueron suscriptos en el marco de la reestructuración de la deuda externa argentina, no bajo la legislación de Nueva York, sino bajo la legislación de la capital de Inglaterra. Y entonces le está diciendo al Banco de Nueva York, vos tenés mi dinero, te lo estoy pidiendo, porque Grieza no puede tener jurisdicción sobre los bonos que fueron firmados bajo la ley de Londres. Bueno, se están dando algunas cosas que se habían planteado hace algunas semanas los despachos públicos y que, bueno, eran devaluadas, hipótesis absolutamente devaluadas en su momento por las tapas de los principales matutinos de la prensa hegemónica. Hoy, cuando comienza a darse vuelta la taba, los muchachos no te hablan de fondos buitres, no te hablan de deuda externa, no te hablan de Soros, no te hablan tampoco de los bonistas que no entraron en ninguna de las dos reestructuraciones y que ahora están pidiéndole a la Argentina sea atendida la posibilidad del cobro en Buenos Aires. Lentamente, comienzan a enderezarse algunas de las curvas más sinuosas que tenía este camino. Y me parece que es tiempo, como lo decíamos en el editorial de ayer, de comenzar a observar los silencios de algunas tapas en lugar de ver sus títulos, para ver que lo que ocultan es mucho más importante que lo que gritan. 6:34, la temperatura para Capital y alrededores, si estás comenzando a armar tu día a esta altura del partido, es de apenas 8.4, pero la térmica es de 5.1 por el viento del sudoeste a 22 kilómetros por hora. Estamos presentando el último trabajo discográfico del trío Correga Mielgo Condomí. Vamos a Milonga para Oscar, de Eduardo Correa. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires repudió al ginecólogo Julio Luis Alberto Sacher, cuyos datos aparecen en la falsa partida de nacimiento a nombre de Ignacio Urban, en realidad Montoya Carlotto, el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Los médicos bonaerenses, dato que no encontrás en la mayoría de los diarios de la prensa hegemónica, dijeron en un comunicado sobre el médico Sacher: lo repudiamos por su intervención, claramente definida en la entrega o el inicio de la entrega de quien es hoy conocido como Ignacio Guido Montoya Carlotto. El dato es fundamental teniendo en cuenta que don Sacher está vivito y coleando y que tiene su consultorio en el centro de Olavarría. Kibo Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que después de la aparición de su sobrino, mucha gente se presentó en la sede de Abuelas. Se renuevan las esperanzas y no me extrañaría que en estos días tengamos la alegría de encontrar otro nieto, dijo el funcionario. Carlotto expresó que se abre un abanico muy grande porque se terminó el mito que decía que mi sobrino nunca iba a aparecer porque estaba en el extranjero con una familia muy poderosa. Y acá está con nosotros y eso desarticula todas las versiones. Todos los nietos pueden aparecer. El dato es que la cantidad de llamados a la sede de Abuelas supera, algunos dicen que hasta triplica en número, la cantidad de nietos que se están buscando. Lo que abre otro nuevo interrogante y tiene que ver con la enorme cantidad de chicos que ayer, hoy y lamentablemente mañana se van a seguir vendiendo en el mercado, que algunos dicen a nivel mundial, detrás de drogas y tráfico de armas, es de lo más redituable, la venta de niños. Por lo tanto, los nacimientos clandestinos, la enorme cantidad de gente, se calcula que son 3 millones en nuestro país, que no saben de dónde vienen, que no conocen su origen, que a esta altura del partido son gente de 30 y poco o de 40 y mucho, porque las denuncias cuentan, tienen que ver con principios de la década del 70 hasta el corazón de la última dictadura. Son muchísimas, muchísimas. Por eso es que se tiene que estudiar la posibilidad de otro Banco Nacional de Datos Genéticos que compare la sangre entre aquellos que digan: bueno, yo vendí a mi bebé, tenía 14, 15 años, cuente su historia, y otros que digan: yo estoy buscando a mis padres. Cuento esto porque el otro día, ¿te acordás cuando dábamos cuenta de una etapa de La Nación que nosotros leíamos entre líneas había salido un poco para ocultar la alegría del caso Ignacio Guido y desempolvaba la posibilidad de la creación de otro banco de datos genéticos y decía: no son solamente los 300 que faltan, hay 3 millones que también están buscando su identidad, como si el peso de esos 3 millones fuera parte de una noticia más importante de los hijos apropiados durante la dictadura. En realidad las dos son noticias importantísimas, los dos están por lo mismo, cada uno está buscando de dónde viene, está buscando a sus padres, está buscando su origen, su ADN, pero la lectura que hacíamos de una nación que no le había dado bola a un tema que había saltado en Página 12 hacía un mes y lo tiraba en tapa, lo redescubría justo cuando había aparecido el tema de Ignacio Guido, era, qué sé yo, cuanto menos un síntoma que había que observar. Pero te contamos esto, el hecho de que se presenten madres que dieron a sus hijos, que se los arrancaron o que los vendieron cuando eran adolescentes o en cualquier momento de su vida, porque cuando se produjo el caso de Nilda Cibale de Álvarez, partera juzgada hace año y medio más o menos, con 13 años de prisión, que las está cumpliendo en su domicilio en función de la edad que tiene, se pudo comprobar que por lo menos 5 casos de chicos han sido documentados, fueron vendidos al valor de un cero kilómetro entre la década del 70 y la década del 80. Entre todos los casos apareció un testigo que es una mamá, que fue el caso más conmovedor, y yo diría uno de los casos claves a la hora de convencer al tribunal, de convencer a los 3 jueces. porque estaba hablando una madre contando cómo le habían arrancado a los 13 años un bebé de su pecho y le dieron 3 monedas. Nilda Cibale de Álvarez, acordate, González Catán. Ahí operó durante casi 30 años y siguen apareciendo los casos que motorizó la búsqueda de una locutora de Radio Nacional, de una compañera como Clara Liz Pereira, que sigue hoy, porque esto sucedió hace 2 o 3 días, recibiendo mensajes de gente que encuentra el nombre Nilda Cibale de Álvarez en su partida, así como algunos encuentran el nombre de Julio Luis Alberto Sacher también en su partida y dicen, pero ¿cómo? ¿Es el mismo tipo que firmó la de Ignacio Guido? Sí, es el mismo tipo. La semana pasada, una persona residente en Francia, a través de una hermana que vive en la Argentina, se comunicó con Clarita y le planteó, yo también figuro y soy nacido a principios de la década del 70. Siguen apareciendo casos sobre Nilda Cibale de Álvarez. Siguen apareciendo casos sobre Julio Luis Alberto Sacher. Dato a tener muy, muy, muy en cuenta. Con Correa Mielgo Condomí, de su último trabajo aire, vamos llegando al info cuando falten 10 minutos para las 7 de la mañana. versión ya sea de Pampa de los Guanacos del trío Correa Mielgo Condomí. Faltan 9 minutos para las 7 y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6, 51 minutos. Humedad 79%, temperatura 8 grados, 4 décimas. Cristina Fernández encabezó la tradicional cena de las Fuerzas Armadas. En ese marco, la presidenta hizo un repaso por las inversiones para el sector y entre ellas destacó que el 92% de la obra del rompehielos Almirante Irízar ya está ejecutada. La jefa de Estado también se refirió al nuevo rol que ocupan las fuerzas desde una actitud de integración con la sociedad. Además, alertó contra ataques externos por el petróleo o el gas. Senadores retoman el debate por la ley de abastecimiento. El plenario de comisiones arrancará a las 13 y está previsto que expongan su postura diferentes entidades de consumidores previo a emitir un dictamen que será debatido en el recinto la próxima semana. De esta manera terminará la ronda de consultas que comenzó el miércoles pasado. Ayer el jefe de gabinete Jorge Capitanich y el secretario de Comercio Augusto Costa recibieron a productores de alimentos para analizar el paquete de leyes referidas a la justicia del consumidor. Las pymes manifestaron un amplio consenso con las iniciativas que analiza el Parlamento. Los colectiveros se reúnen hoy, pero no pararían el jueves. La UTA, que agrupa a los choferes, decidirá en un plenario de delegados si participa o no de la medida de fuerza de Moyano y Barrio Nuevo, a la que ya adhirieron los maquinistas de trenes, ferroviarios y aeronáuticos. Por su parte, los metrodelegados no se plegarán. En tanto, Moyano acusó al gobierno de presionar a la UTA con subsidios para que no se sume al paro, al señalar que el sindicato está muy amenazado. Legisladores del Frente para la Victoria convocan a una sesión especial tras el desalojo de Lugano. El interbloque dará tratamiento a dos declaraciones de su autoría que contemplan el repudio al accionar violento de la Policía Metropolitana durante el operativo en el asentamiento Papa Francisco. La sesión podría llevarse a cabo el próximo viernes, aunque aún no está definido el día debido a la posibilidad de consensuar una fecha con el resto de las bancas de la oposición. Pelota. Con 3 partidos comienza la cuarta fecha del torneo. A las 17 abrirán la jornada Belgrano y Gimnasia en busca de su primer triunfo. En tanto, a las 19:15 Olimpo recibirá a Independiente y Racing se enfrentará a Arsenal a las 21:30. Ayer la AFA confirmó que los encuentros pautados para el jueves serán suspendidos debido al paro de Moyano y Barrio Nuevo. Se estima que Vélez Lanús y Quilmes San Lorenzo serán reprogramados para dentro de 15 días. En tanto, Banfield Tigre podría jugarse el viernes próximo. Raqueta. Novak Djokovic eliminó a Diego Schwartzman del US Open. En el encuentro que cerró la jornada, el serbio se impuso sobre el argentino por 6-1, 6-2 y 6-4 y avanzó a la segunda ronda. Antes, Leo Mayer venció a Albert Montañés por 6-2, 3-0 y retiro. Luego, Pico Mónaco cayó ante Joe Wilfried Tsonga y Facundo Bañis ante Philipp Kohlschreiber. Humedad 79%, temperatura 8 grados, 4 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. La sensación que me transmite andar en skate es una sensación increíble de libertad. El slackline me transmite paz, tranquilidad, armonía, confianza. El freestyle es como respirar, es el mejor psicólogo que podés tener. El parkour para mí significa mi vida. Me enseñó muchas cosas, saber que puedo siempre a más y nunca estancarme en nada. Para mí bailar es como ser libre. Descubrí que no sé cómo se hace para vivir sin bailar. Vení a Tecnópolis, un mundo por descubrir. Abierto de miércoles a domingos de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Para visitarnos con tu escuela, infórmate en tecnopolis.ar. Cada 7:50 pasa algo. The war is over. Everybody knows the good guys lost. 7:50. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. The rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Algo pasa en 7:50. Everybody knows. That's how it goes. 7:50. Más aire. Bueno, si estás comenzando a armar tu día cuando restan 4 minutos para las 7 de la mañana, la temperatura actual 8.4 y la que sentís en la piel es de 4.5. Por acción de los vientos, ahora el viento del sudeste a casi 30 kilómetros por hora, 29 kilómetros por hora es lo que registra el Servicio Meteorológico Nacional. Todo por acción de los vientos es lo que está sucediendo climatológicamente hoy en la ciudad de Buenos Aires, que arranca con 8.4, pero que en realidad te hace vivir una de 4.5 cuando abrís la puerta de casa. Visibilidad óptima, humedad del 79%, para hoy una máxima que está, no te digo cerquita de la actual, pero que dicen va a ser de 13 grados. La térmica, si el viento sigue así, nunca va a dejar que sientas más de 6 o 7 grados. Pero la máxima de hoy está prevista para 13 grados. Veremos qué pasa cuando salga el sol. Miércoles, jueves y viernes, sin paraguas en la ciudad de Buenos Aires, con máximas entre 15 y 19 grados en ascenso rumbo al fin de semana. Las mínimas entre 3 y 7 grados. El invierno, por lo menos, crudito, durando hasta el día viernes. Nos vamos, el puente con la patria transpirada. Seguirá el folclore de raíz de Correa, Miguel Guicondomí, y el material de Aire, su último trabajo discográfico. Thank you.